Signo lunar, ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, la siguiente fase lunar viene a remover tu cabecita y sobre todo tus expectativas, tu medio ambiente más cercano, la relación con los hermanos, con los vecinos. Ahí es donde, en el domicilio de Piscis, donde tú te estás montando, yo creo que alguna película más que otra, ¿no? Y precisamente la luna, cuarto creciente en Géminis, viene a que empieces a poner los pies en la tierra, aunque eso no sea definitivamente hasta la luna llena en Virgo, el día 18. Vamos por partes. La luna cuarto creciente en Géminis viene a darte un empujón en tus rutinas diarias, en todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y sobre todo para que puedas desbloquear miedos a la hora de encauzarlas de otra manera o a la hora de avanzar en algún asunto. Sobre todo, yo te diría, en todo aquello que dicta tu corazón. Sí. Ya toca avanzar, toca evolucionar y toca a lo mejor oficializar algo. Puede que aprender alguna dinámica nueva, algún estudio, que te decidas a promocionar o a publicar algo o a dar ese avance profesional que tanto necesitas. También puede que tenga que ver con asuntos de la salud. ¿Cómo te cuidas, mi querido Capricornio? ¿Lo estás haciendo bien? Pues venga, vamos entonces a por esos nuevos hábitos en dietas, en periodos de descanso, en deporte, que te pueda favorecer la salud. La luna estará transitando por Cáncer enfrente de ti en los días 11, 12 y 13. Por lo tanto, son días en los que los acuerdos y tus alianzas van a estar encima de la mesa, esa pareja, ese socio, y de acuerdo a cómo enfoques estas dinámicas, así llegará la luna 14, 15 y 16 en Leo, para que aceptes la realidad de cómo estás enfocando esos compromisos, tanto donde haya una economía compartida o haya una intimidad o sexualidad. Marte y Venus lo que están abogando es porque hagas esos cambios radicales a la hora de valorarte y, oye, a la hora de darte lo mejor. Es decir, temas económicos o temas de valoración personal. Y te vuelvo a repetir, todo esto sirve para que esas conductas ya rancias, a la hora de escuchar tu corazón, tu creatividad, de vivir el romance o la relación con tus hijos, pues den otro pasito hacia adelante. Date cuenta que el Sol se va a unir a Neptuno y estos son neblinas puras y duras, precisamente en torno a cómo tú te planteas tus expectativas en tus compromisos. Dependiendo de lo realista que estés siendo, así vendrá la luna llena en Virgo, porque la luna llena en Virgo viene a plantearte cómo piensas. ¿Estás demasiado en las nubes? ¿Te haces demasiadas ilusiones a la hora de plantear ideas, expectativas? ¿O realmente esas expectativas te están haciendo avanzar? Puede que también esta luna traiga encima de la mesa algún contrato, alguna firma en la que tú tenías, igual te digo, puestas muchas ilusiones y ahora te estás dando cuenta con esta luna llena en Virgo de lo que realmente supone esa firma. Yo te recuerdo que esto tiene que ver muchísimo con esa triple conjunción que tuvimos a principios de marzo y donde ahí tuviste que decidir el empoderarte de otra manera en tus ideales de futuro, en esa vida sentimental donde sí, tiene que haber libertad, pero con responsabilidad, en esos proyectos profesionales en equipo, en tus amistades o en tu vida social en general. Así que, mi querido Capri, yo creo que en tu cabecita y sobre todo a la hora de enfocar tus relaciones y tus compromisos, aquí es donde hay que ver sobre todo la realidad y hacer esos cambios que tanto necesitas.